Entonces ha sido todo un proceso bastante difícil. Nos hemos tenido también que enfrentar a la situación de los medios de comunicación de Honduras, que todos están vinculados con el Estado, que han sido cómplices de todo ese encubrimiento de la verdad. Y bueno, sobre las últimas cosas que han sucedido en Honduras, que es que el 2 de marzo, perdón, el 2 de mayo, el 2 de mayo se hace como un operativo, de lo cual nosotros tampoco teníamos absoluto desconocimiento, y se detiene a cuatro personas que están involucradas con la empresa. De alguna manera esto es importante porque se vincula directamente a las personas de la empresa, pero en este momento tenemos que seguir haciendo hincapié en la importancia de seguir adelante con nuestras exigencias, que bueno, que sí, que en lo cual seguimos siendo dejados de lado de todo proceso de investigación, que también nosotros seguimos exigiendo una comisión independiente de investigación por toda esta serie de irregularidades que yo les he comentado, y también porque sigue llevando adelante el Estado de Honduras la investigación, que también es responsable. Entonces, lógicamente, si ellos llevan a cabo la investigación, ellos no se van a hacer responsables. Y también es importante porque tenemos que estar seguros que los responsables que van a ser culpados, que llegue hasta todos los niveles, sino que, y que no sea solo una partecita que diga, bueno, estos fueron y después quede así en la nada. Entonces eso es fundamental. Y bueno, seguir en el proceso de denuncia de todos esos bancos que siguen financiando, algunos que suspendieron de manera temporal esa financiación, pero que no la han retirado, también es importante denunciarlos, y que también siguen financiando proyectos como este. Que en Honduras toda la entrega de territorios es algo normal, por así decirlo, ¿verdad? Y que también es importante denunciar que no queremos más asesinatos, que no es posible que luchar por la vida sea algo peligroso en Honduras, que luchar por la vida sea un delito en Honduras. Son cosas elementales que en Honduras es algo absolutamente irrespetado. También es importante seguir haciendo el llamado de que el proceso de resistencia continúa, que todo este proceso, toda esta represión racista, patriarcal y capitalista continúa, y que nosotros tenemos que seguir en ese construir, y que tenemos que también seguir en ese compartir de luchas, y que situaciones similares a Honduras suceden en otros lugares, quizás no llegan a ser tan descaradas, pero grandes empresas tienen presencia también en otros países de Latinoamérica, y que es importante tener una lucha integrada,